Para la dimensión perfecta encontrar a los densificados de la dimensión regular y secundaria fue trabajoso, pero no difícil, porque con ellos usaron métodos ortodoxos y conocidos como la frecuencia y la electricidad, mas con ustedes tuvieron que usar elementos invertidos que no se ajustaban a lo convencional. Estos fueron la alquimia, la magia, la invención y la probabilidad. Solo así pudieron encontrarlos. Hasta el presente lo continúan procurando, y hasta hoy en día muchos de ustedes están todavía densificados y muy escondidos. Ustedes, a través de la evolución y elevación de la frecuencia energética, están logrando albergar en sus cerebros energías de alta vibración, como energías pensamientos de los mundos regulares, los cuales descienden en casos necesarios como mensajeros para cumplir alguna misión o para estudios científicos. En otros casos, las energías pensamientos elevadas no necesitan ser albergadas, sino que se comunican a través de la telepatía. Las energías pensamientos elevadas se comunican con los densificados elevados para encargarles algún trabajo o misión, porque la comunicación con ellos jamás se perdió. 442 quienes en nuestra historia fueron voluntarios que se quedaron atrapados. Ellos se quedaron atrapados en los mundos regulares, y si descienden a otras realidades más densas, lo hacen voluntariamente. En su historia ustedes tuvieron seres que destacaron por sus trabajos, mas no necesariamente son aquellos voluntarios que se densificaron, fueron más bien aquellos densificados que se recuperaron y continuaron adelante. Los voluntarios que se encuentran con ustedes ya descendieron y subieron muchas veces. Son llamados mensajeros. Otros se encuentran en la ciudad interna, preparándose para convertirse en avatares. También están los voluntarios que descienden de planos superiores, lo hacen para trabajar en casos muy importantes o para misiones encomendadas. La dimensión regular hoy en día está evolucionada, elevada, organizada y clasificada de tal forma que son considerados el cabezal de los mundos inferiores. 443 ¿Cómo era la primera forma hombre? Cuando el principio único se expandió en la burbuja esfera del laboratorio, significaba que la dimensión perfecta había creado una mente, y en esa mente se había creado lo sutil y lo denso. ¿Cómo crear algo que nunca se había visto? ¿Cómo modelar una energía e invertirla? La dimensión perfecta realizó millones de experimentos hasta llegar donde quería, el hombre es una consecuencia de esas experiencias. Todas las experiencias que se hicieron se realizaron en la dimensión regular, en esa realidad se crearon todas las fórmulas inimaginables, y todas ellas se implantaban en las densidades más fuertes para ver si ellas daban los resultados requeridos o no. El reino vegetal y animal que ustedes conocen fueron resultados de esas experiencias. Las primeras formas hombres que no dieron resultados eran absorbidas y recicladas a otras nuevas formas creativas. 444 quieren decir que todas las fórmulas contienen los mismos elementos. Unos más y otros menos, los elementos son universales y están contenidos en el todo. Somos formados por los mismos elementos dentro del ser uno. 445 Nosotros nos alimentamos del reino vegetal y animal. Es correcto lo que estamos haciendo. El hombre fue creado para alimentarse solo del reino vegetal, el reino animal no se creó con esa finalidad. Así como las dimensiones superiores se nutren de la combustión alciática, así también.